Desde Mendoza les contamos que en estos tiempos de desempleo, de fábricas que cierran, de trabajadores que marchan pidiendo y solicitando salarios dignos, paritarias, encontrar trabajadores, hombres y mujeres que busquen trabajar y generen su propio trabajo debería ser una alegría, pero parece que no es así. En la municipalidad de la capital de Mendoza se ha prohibido a cuidacoches realizar lavado de vehículos bajo la amenaza de multar con 800 pesos a los propietarios de los vehículos. Escuchemos lo que nos cuenta María Luisa Caro, trabajadora como cuidacoche y lavadora de autos. Yo soy cuidacoche y lavadora, y existen dos partes, los tarjeteros de parte de la municipalidad y lo que somos lavadores cuidacoche, en parte o en calles que no están pintadas de verde, que no son para los tarjeteros. Igualmente tengo compañeros que están ahí en el medido, que son lavadores. La noticia fue publicada por los diarios de gran tirada en Mendoza, pero parece que es desmentida por las autoridades policiales. Nosotros estuvimos los otros días, el día viernes pasado, con el comisario de la comisaría segunda. Lo que dijo el comisario, que el diario ha hecho como que ha escrito mal, como que dijo, y se va a extender para el capital, que no es verdad, porque en capital no están haciendo multa, nada de eso. Pero es lo que yo digo, detrás de cada lavacoche que hay una familia entera. Frente a esta situación, los cuidacoches tienen algunas exigencias para con el municipio y se reúnen frente a él desde hace 2 semanas para reclamarle. Tampoco le dan la posibilidad ni tampoco le dan la oportunidad. Entonces claro. Ahora lo que se está pidiendo es que alguien de la municipalidad nos dé la cara, porque en realidad te digo, fuimos el viernes, estuvimos medio día, perdimos medio día de trabajo, ¿me entendés? Y nadie salió a responderlo. Lo único que hicieron, nos llamaron a la policía, vino el comisario de la comisaría segunda, y que nos den, por ejemplo, una identificación, como lo llevan los taxistas, como lo llevan los tarjeteros, que identifiquen a la persona que le está lavando el coche. Yo veo que la municipalidad no está haciendo las cosas como tienen que hacer, porque esto supuestamente ha sido un decreto que ni siquiera está promovido, ni siquiera está en vigencia. Decreto publicado por los grandes medios, desmentido por la policía, pero las consecuencias sí son reales. Entonces, ¿qué es lo que le están haciendo a los compañeros varones? Que más o menos se le agarran más con los varones. Se los llevan preso, ¿me entendés? Los maltratan, les quitan los tachos. Pero no entienden que a lo mejor un tipo grande, un viejito, no tiene dónde caerse muerto y necesita lavar un coche. Para Noticiero Farco, reportó Radio Comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz, Mendoza.